Y en el tiempo de la actualidad local, en la sintonía de la mañana y en la jornada de este jueves, vamos a hablarles de un asunto que sin duda puede interesar a muchos ubriqueños que nos estén escuchando en este momento y que hace referencia a un tema que hemos abordado aquí en otras ocasiones dentro de secciones, de espacios que les hemos ofrecido en la programación de Radio Ubrique. Vamos a hablarles de la última sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que dictaminó el pasado jueves 16 de julio que las cantidades pagadas en concepto de gastos hipotecarios a raíz de las cláusulas consideradas como abusivas, pues deben ser devueltas al consumidor. Una cuestión esta de la que nosotros queríamos hablarles y en la que queríamos profundizar. Y para ello lo hemos hecho con nuestra abogada de cabecera, con Julia Rodríguez de UCI Abogado, que es colaboradora de esta casa y con la que vamos a conversar durante los próximos minutos. Julia Rodríguez, muy buenos días. Buenos días, Rocío. Buenos días a los oyentes de Radio Ubrique. Bueno, pues hace ya algún tiempo que no hemos tenido oportunidad de conversar, ¿no? Lo cierto es que la pandemia pues modificó además también las programaciones de las emisoras, en este caso de la nuestra, ¿no? Y sí que es cierto que ese espacio dedicado a ofrecer información y asesoramiento en torno a cuestiones legales que le ofrecíamos por las tardes con UCI Abogado y con Julia, pues se vio también interrumpido. Y se nos ha quedado colgada, por así decirlo, Julia, un buen número de sentencias que durante este tiempo han ido saliendo y que hacen referencia a esta misma temática, ¿verdad? Efectivamente. Habíamos suspendido el programa por la programación de carnaval y justo la semana que íbamos a retomarla se publicó una sentencia que llevábamos esperando años, que es la del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en relación a la cláusula del IRPH. Todos sabemos qué ocurrió a la semana siguiente. Esa sentencia tiene fecha de 3 de marzo. Y bueno, lo que vino después, pues ya no todos nos tuvimos que quedar en casa, se suprimieron las programaciones, pero aún así el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha seguido trabajando y tenemos hasta 3 sentencias más, una de ellas del Supremo, en relación a cuestiones bancarias, que si te parece pues podemos ahora desmenuzar, empezando por la que tú muy bien has sacado a colación, que es la de los gastos hipotecarios que se publicó la semana pasada. Bueno, pues esta resulta interesante porque, bueno, hay que tener en cuenta que la ausencia de sanciones quizás, ¿no?, provoca que la banca se resista a devolver las cantidades cobradas de forma abusiva en hipoteca, sabiendo de que pues solo un porcentaje muy reducido de consumidores va a acudir a los tribunales. Y de ahí, bueno, pues la importancia también de informarse bien sobre este tema, ¿no? Efectivamente. Como tú bien dices, muy pocas veces los bancos van a devolver esas cantidades con la mera reclamación. Se da en algunas ocasiones, pero son los menos. De hecho, nosotros en el despacho, cualquier reclamación previa siempre lo hacemos directamente con el banco antes de acudir a los tribunales y en muy pocas ocasiones, tanto en gastos como en cualquier otra reclamación por cláusulas abusivas, el banco se atiende a razones antes de acudir a la vía procesal. Y efectivamente la vía procesal es siempre una medida disuasoria y el banco juega con esa posibilidad. Bueno, de todas las reclamaciones que me vayan a presentar, no todo el mundo va a acudir a un despacho de abogados y se va a interesar por los gastos y todo el proceso judicial que conlleva. Y en el caso de los gastos hipotecarios, sobre todo. Y eso es así, al final habrá que acudir a los procedimientos judiciales. Sí que es cierto que esta nueva sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que responde a varias cuestiones prejudiciales planteadas por los tribunales nacionales, ha levantado mucho revuelo mediático, Rocío, sí. Y eso pasa algunas veces, pero tampoco es mucha la diferencia que viene a implantar respecto de lo que ya teníamos de nuestro Tribunal Supremo. Si quieres entramos en materia. Sí. Te digo cómo estaba la cuestión hasta ahora y qué es la novedad que aporta esta sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Venga. Mira, a partir de una sentencia que hubo en el año 2019 del Tribunal Supremo, que estuvimos comentando con muchísima frecuencia en Radio Ubrique, el tema de los gastos hipotecarios son las cantidades que el ciudadano que ha suscrito una hipoteca ha debido de abonar, porque así se lo dice el propio banco en el contrato de hipoteca, que son los gastos de notaría, porque para poder tener una hipoteca ese contrato tiene que estar elevado a público, en una escritura pública, los gastos de gestoría, los bancos suelen llevar sus propias gestorías y el ciudadano no puede hacer las gestiones ante la notaría y ante el registro por sí mismo, sino que te imponen que tú tienes que contratar a la gestoría del banco. Los gastos de registro de la propiedad, para que una hipoteca tenga validez, es imprescindible que esté inscrita en el registro de la propiedad. Y la comisión de apertura, además de lo que era lo que estábamos esperando todos los letrados antes de iniciar nuevas acciones judiciales, el tema del impuesto de actos jurídicos documentados que grababa en su día las hipotecas, que eso quedó modificado a raíz en el año 2019, si ya a partir de todas las hipotecas que se firman ahora, el ciudadano no tiene que pagar el impuesto de actos jurídicos documentados, pero hasta entonces sí. Entonces, la situación estaba que a partir de la sentencia del Supremo de 2019, que fue muy salomónica, se dijo, la notaría por mitad, es decir, la mitad la paga el banco, la mitad la paga el ciudadano. La gestoría, la mitad. El registro lo paga el banco. ¿Por qué? Porque ¿a quién le beneficia que la hipoteca esté inscrita? Al banco. Pues eso lo paga el banco. Eso son cantidades irrisorias, a lo mejor hablamos de 200, 300 euros, 400 euros, como mucho una inscripción en el registro. El impuesto era la cantidad que estábamos esperando para ver qué decía el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Ahí es donde se ha, donde el ciudadano ha tenido que desembolsar las mayores cantidades. Y eso se ha quedado igual. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dicho que el impuesto lo tiene que seguir pagando el ciudadano, porque si anulamos esa cláusula, ¿qué es lo que tenemos que aplicar? El derecho nacional que había en ese momento. Y en ese momento había una, había artículos que establecían que era el prestatario el que tenía que hacerse cargo de la, del impuesto de actos jurídicos documentados. Sí. Con lo cual, de pasar de notaría a la mitad, gestoría a la mitad, registro lo paga el banco, impuesto lo sigue pagando el cliente y comisión de apertura, que dijo el Supremo que no, que lo tenía que pagar el cliente, ¿cuál es la situación ahora? Pues que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dicho no. La nota, todos los gastos lo tiene que pagar el banco, todos. Notaría, gestoría y registro, así como la comisión de apertura, que en algunas hipotecas pues podemos llegar desde el 1 hasta el 3%. Ya eso va a depender, habrá que mirar caso por caso. Pero el impuesto lo tiene que seguir pagando el ciudadano. Por lo tanto, como hablamos de cantidades pequeñas, es verdad que esta sentencia es mucho más favorable al ciudadano que la que tenemos del Supremo, pero no ha venido a modificarlo en cuantías elevadas. Claro. No obstante, habrá que mirar caso por caso y ver si merece la pena, que siempre merece la pena, claro, cobrar cantidades que hemos pagado que no teníamos que haber soportado. Si merece la pena, pues acudir a los tribunales para la reclamación de esta, de estas cantidades cobradas de manera abusiva por los bancos. O sea que, en principio, entonces, lo que dice la sentencia ahora es que el banco lo paga todo, excepto el tema de impuestos, que lo sigue abonando el cliente, ¿no? Exactamente, exactamente. Estaremos hablando, pues, una escritura de hipoteca, pues va a depender del importe del préstamo. Claro, todas estas cantidades que van por aranceles, tanto los notarios como los registradores trabajan por aranceles, va a depender de las cantidades. Si un préstamo muy pequeño, serán cantidades más pequeñas. Claro. Igual que la comisión de apertura, son porcentajes respecto del préstamo. Pues todo eso habrá que valorar si merece la pena. Y ya, pues, caso por caso, yo recomiendo a los oyentes pues que acudan a despachos de abogados, que le hagan un estudio de sus gastos hipotecarios, donde tendrán primero que localizar las facturas que abonaron, que normalmente vienen unidas a la escritura de hipoteca, la copia simple que les da el banco, y si no, pues habría que localizarlas primero, porque sin esos documentos no podemos reclamar. Necesitamos las facturas para poder reclamar que esos gastos los ha pagado el consumidor. Si bien es cierto que con el préstamo sería suficiente, porque ahí aparece la cláusula que da pie a la nulidad, para cuantificar el pleito necesitamos esas facturas, para saber qué dinero tenemos que reclamar. Claro. De tal manera, Julia, decíamos antes que normalmente la gente no reclama en tribunales y que una reclamación simplemente formal en el banco no surte efecto. ¿Por qué? Pues porque los bancos, pues, si pueden ahorrarse algún que otro dinero, eso son estadísticas que hacen ellos. Vamos a ver, si de tantas reclamaciones un porcentaje muy elevado se va a quedar solo en la reclamación previa, no me voy a poner a repartir y a devolver a diestro y siniestro cuando tendrían que acudir a los tribunales, y luego puede pasar de todo. Que vayan, que no vayan, que normalmente estos casos se ganan, pero también se pueden perder, en fin, situaciones que el banco con las que va a contar. Y en este caso, además, Rocío, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha introducido un elemento nuevo, sí. Bueno, no es nuevo, en nuestro sistema procesal, Por supuesto que no lo es, pero sí en el tema bancario, porque nosotros siempre le hemos dicho a todos los oyentes, y esa es la jurisprudencia que manejábamos, que al hablar de nulidad de cláusulas abusivas, por tanto nulas, se tienen por no puesta y por tanto no hay un periodo de prescripción. En el caso de la reclamación de los gastos, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea habla de que hay un plazo de prescripción de 5 años. Y esto es muy importante a tener en cuenta, habrá que estudiar caso por caso. ¿Desde cuándo tendríamos que contar ese plazo? ¿Desde que se firmó la hipoteca? Exacto. ¿Desde que se pagaron los gastos? Uh-huh. Bueno, nuestra jurisprudencia viene a decir que desde que el cliente tuvo conocimiento de la posible nulidad de esa cláusula, con lo cual se introduce un elemento bastante subjetivo, claro, que tendrá que dirimirse caso por caso en los tribunales. Claro. ¿Desde qué momento? Pues no sé, desde que se hizo pública la primera sentencia que declaró nula esa cláusula. Entonces ahí, con eso también van a jugar los bancos a la hora de retraerse y no pagar y esperar a analizar caso por caso, porque si se pueden ahorrar, es que estamos hablando de que, si bien no todos los préstamos hipotecarios tenían cláusula suelo, todos los préstamos hipotecarios tienen esta cláusula. Todos. Todas las hipotecas que se han firmado en España en los últimos años, todas tienen esta cláusula de imputación de los gastos al consumidor. Estamos hablando de que cualquiera podría iniciar este procedimiento. Entonces se ha metido este elemento. Y otra cosa que también deberíamos de tener en cuenta, que probablemente los oyentes se lo pueden estar preguntando, es si yo ya he reclamado anteriormente pidiendo la devolución, por ejemplo, por cláusulas abusivas en materia de cláusulas suelo, sí, ¿podría iniciar un nuevo procedimiento a la hora de reclamar estos gastos? Y eso es un elemento que también vamos a tener que estudiar caso por caso, porque precisamente la Audiencia Provincial de Cádiz, en alguna sentencia, dice que aquí podría haber preclusión o cosa juzgada. También habría que estudiarlo caso por caso. Mi recomendación es que los oyentes que estén interesados se pongan en contacto con despachos de abogados que le estudien su situación y vean la viabilidad, claro, de esta reclamación. Claro. Por supuesto, intentar siempre la reclamación previa. Uh-huh. Eso siempre. Igual, pues tenemos la caer en la breva y el banco nos paga sin necesidad de acudir a juicio. Pero mi recomendación, antes que nada, acudir a los profesionales que le estudien la situación al cliente. Uh-huh. Claro, porque en el caso de que, bueno, pues esta hipoteca sea nueva, no se haya pasado ese plazo de 5 años de prescripción previa, en el caso de que, bueno, se cumpla todos estos condicionantes, ¿no? Pues a lo mejor con una simple reclamación sí que se puede obtener, ¿no?, esa devolución. Pero la mayoría de los casos pues va a ser que no, ¿no? Y habrá que informarse previamente de cuáles son los resquicios que hay a la hora de acogerse, ¿no?, y obtener esa devolución. Efectivamente, estudiar caso por caso y ver en qué nos podemos basar para iniciar estas reclamaciones que van a ser. Yo creo que tenemos un nuevo boom de, claro, de reclamaciones bancarias en este sentido, porque bueno, es verdad que ya se estaban devolviendo, pero eran cantidades muy pequeñas. Ahora pues con el tema de la comisión de apertura y que los gastos de notaría y de gestoría pues se tienen que devolver en su integridad, pues ya estaríamos hablando de situaciones, uh-huh, de devoluciones más cuantiosas. Claro. Y entonces habría que estudiarlo, situación por situación. Claro. Sí. ¿Tú qué recomiendas para las personas que nos estén escuchando ahora mismo, ¿no? Primero, yo imagino que vamos a desempolvar la factura, que no tengan demasiado polvo, ¿no?, que no sean muy antiguas. Vamos a coger la factura y vamos a ver si nos compensa iniciar un proceso. Siempre va a compensar la reclamación, eso está claro, ¿no? Pero vamos a ver si nos compensa iniciar un proceso judicial, ¿no? Eso para empezar. Y a partir de ahí, pues ya, todas las posibilidades abiertas. Exactamente. Información, estudio de documentación y asesoramiento acerca de la viabilidad del procedimiento. Yo creo que esos son los tres pasos que habría que dar en este tipo de situaciones. Pues esa es la recomendación, y bueno, cada caso es un mundo, pero evidentemente la sentencia del Tribunal Europeo tan reciente sí que, bueno, a pesar de que no se incluye el tema de los impuestos, que los tiene que seguir abonando el cliente, pero sí que es también un alivio, ¿no?, para todos aquellos que vayan a sacarse una hipoteca ahora, pues tienen clara también la situación como está, ¿no? Bueno, es que ahora no es solo por esta sentencia, Rocío, Tenemos una nueva ley del crédito inmobiliario que se publicó, si mal no recuerdo, el año pasado, el verano pasado, allá por el mes de junio. Bueno, entró en vigor en julio, bueno, en el primer semestre del año pasado. Ya esta nueva ley que regula el mercado inmobiliario excluye la posibilidad de que los clientes tengan que abonar todos estos gastos. De hecho, son muchas las informaciones publicitarias de las entidades financieras. Nosotros asumimos los gastos. Bueno, vosotros asumís los gastos Porque porque es que ya obligan. la ley dice que lo tenéis que asumir. Es verdad que también la pelea por conseguir, bueno, hipotecas, porque en definitiva un banco no es más que una empresa que se dedica Claro, a a prestar prestar dinero. dinero y recibe una remuneración a cambio de ese préstamo. Pues ya han asumido incluso el coste de gastos, de algunos gastos que no entran dentro de esta exoneración que marca la ley del mercado del crédito inmobiliario, como por ejemplo la tasación. Ya han entrado una guerra de, pues yo además no te pago esto y yo lo otro. Pero sí que es verdad que notaría, gestoría y registro, además del impuesto, que eso ya por ley, pues nada, ya eso lo tiene que pagar el banco, pero porque hay una ley que lo dice así. Ya todas las hipotecas que se firman ahora no llevan esta cláusula y, por supuesto, no se le imputan estos gastos al cliente. Lo meterán por otro lado, pero bueno, no tenemos que abonar de entrada al contratar un préstamo estas cantidades que, hombre, encarece mucho más si ya supone un desembolso económico. El hipotecarte para tantísimos años, bueno, pues es un alivio a la hora de la formalización, ¿no?, de estos préstamos. Pero Oye, eso ya por ley. claro. Oye, Julia, ¿tú recomiendas que si, bueno, se han pasado más de 5 años desde que uno se sacó la hipoteca, comienza a desempolvar, como decíamos antes, facturas y a mirar posibilidades? ¿Es Sí, factible? Sí. por supuesto, porque nuestros tribunales matizan por un artículo que tenemos por ahí del Código Civil respecto del tema de la prescripción. Estaríamos hablando, como digo, entraría en nuestro sistema judicial, que es diferente al de otros países europeos, un elemento subjetivo, ¿no? Y es desde cuándo tuvo conocimiento el cliente de la posible nulidad de la cláusula que está inserta en su contrato. Entonces, bueno, yo me asesoraría igualmente, aunque hayan transcurrido más de 5 años, porque es que la mayoría de las hipotecas han transcurrido más de 5 años desde Claro. que se firmó y desde que se abonó. El asesoramiento previo no lo descartaría por si existe la posibilidad de poder reclamar, ¿vale? Porque podríamos estar hablando de, bueno, pues que yo tuve conocimiento en el momento en que, bueno, salió publicada las primeras sentencias. La primera sentencia que obliga al banco, en este caso BBVA, a devolver lo pagado por estos conceptos al cliente, se publicó en enero de 2016. Bueno, pues el plazo de 5 años terminaría en enero de 2021. Por poner algún ejemplo, ¿verdad? Porque aquí los jueces van a ver caso por caso qué elemento subjetivo tenía el cliente a la hora. Y claro, al ser subjetivo, podemos decir enero de 2016, como podremos decir la sentencia de 2019, porque Claro. si es que yo me enteré más, pues eso habría que estudiarlo. Entonces, el asesoramiento previo no lo descartaría y, por supuesto, la reclamación previa tampoco. Pues nos quedamos con esos pasos, ¿no? Que nos recomienda asesoramiento previo, información, asesoramiento y la viabilidad del proceso para saber también si nos conviene o no iniciarlo, ¿no? Luego me comentabas antes al principio que había habido, durante todo este tiempo que hemos estado sin poder hablar, de otra serie de sentencias que también ha sido importante. Por ejemplo, se habla de las tarjetas revolving, ¿no? Que es también Sí. otro elemento de interés, ¿no? Sí, esta sentencia salió publicada a la semana, menos de la semana de la primera de la del IRPH que te comentaba al principio. Concretamente es una sentencia, en este caso de nuestro Tribunal Supremo, no es del Tribunal de Justicia Europeo, de 9 de marzo de 2020, en el que es una sentencia que anula el interés abusivo de este tipo de tarjeta en la que se hacen los préstamos interminables, porque se van pagando una cuota muy pequeña a un interés muy elevado y el cliente entra en una dinámica de pagar, pagar, pagar y parece que se hace esclavo de la tarjeta durante prácticamente una eternidad. Entonces, el Supremo, Lo interesante de esta sentencia no es tanto que aplica la ley de la de usura, la ley, una ley de principios del siglo XX, que bueno, me gustaría decir, me hizo mucha ilusión verla aplicada, pero desde la antigüedad, porque el impulsor de esta ley, Gumersindo Azcárate, es pariente del cura que me casó, entonces siempre que la veo en algún escrito, pues me trae recuerdo. Entonces, bueno, es una anécdota sin trascendencia, pero que bueno, no deja de ser algo curioso y gracioso. Y esta ley antigua, que es una ley que penalizaba en España los pactos de usura, es decir, pactos entre de financiación, de cobro de interés por encima de los buenos usos y las costumbres, de lo que se entienda, de lo que haya en el mercado en este momento, se ha aplicado a este tipo de tarjetas para anular esos fuertes intereses que cobran. Pero lo más interesante de esta sentencia es que abre la vía de la posible nulidad de algunas de los pactos y cláusulas que tienen estos contratos, que el Supremo no pudo entrar a valorar porque la demanda no estaba planteada en ese sentido, pero deja abierta esa posibilidad, con lo cual volvemos a dar la misma recomendación respecto de los gastos hipotecarios: a sacar los contratos, a acudir a los letrados y estudiar la viabilidad de impugnar alguna de las cláusulas de estos contratos para intentar no solo no pagar de más, sino no pagar ningún tipo de interés, porque si establecemos que la cláusula es nula, no se puede pagar ese interés, sino pues el que esté en el mercado en el momento del cobro de este tipo de préstamos. Una sentencia muy interesante y que también abre la vía a tantísimos ciudadanos que están pagando mensualmente cantidades ingentes de dinero por la aplicación de cláusulas de estas tarjetas que se llaman coloquialmente revolving. Bueno, ¿y qué conllevaría la anulación de esos contratos? ¿El que solo se pagaría el capital prestado o exactamente, porque los intereses también se tendrían que abonar, ¿no? ¿Qué es lo que conllevaría? Claro, habría que estudiar en el caso por caso y en principio, pues, no se sabe, no sabría decirte con seguridad si sería la aplicación, no aplicación de ningún tipo de interés, como ocurre con las sentencias que se están dictando en el IRPH, sí, o la aplicación del interés legal. En España, vale, se publican todos los años el interés, el precio que tiene el dinero legalmente. Uh-huh. Sí, claro. Todos los años, pues no sé, este año creo que está el 3, cada año va fluctuando. Y bueno, se podría aplicar simplemente el interés legal y no el interés que aplican esta. Está claro que si tú contratas, tú haces un contrato de préstamo, el banco necesita remunerar de alguna manera ese dinero que te está dando. Pues algún interés habría que aplicarle, pero no es descartable, ya te digo, previo estudio y ponderación de lo que vamos a pedir para que no nos desestimen la demanda y no haya una condena en costa, pedir o la aplicación, la inaplicación de ningún interés o simplemente la aplicación del interés legal o el interés medio de los contratos de préstamos personales, que bueno, están entre un 5, un 8, en fin, habría que estudiar caso por caso, pero es que estamos hablando que alguna de estas cláusulas, alguna de estas tarjetas, se van al 19 o al 20% de interés, ¿eh? Claro, al final se paga más de lo que te han prestado, ¿no? En realidad. Sí, llegas a pagar el doble, el triple, se multiplica la cantidad que tú has recibido, se queda en nada con lo que estás pagando todos los meses de interés. La trampa está en que te lo venden, además, que eso es lo que decía el Supremo, ¿no? Que por eso hablaba de posibles nulidades, porque por abusividad y por falta de transparencia te lo venden como si fuera la panacea al pagar cuotas muy pequeñas mensualmente para poder financiarte ciertas compras o ciertos caprichos o necesidades que tengas en tu vida cotidiana, pero lo que no te dicen que al pagar esa cuota tan pequeña mensualmente estás pagando una cantidad ingente de intereses, que hace que casi nunca llegues a pagar parte del principal. El principal nunca lo pagas, todos los meses estás pagando parte de los intereses y del interés que vas creando. En fin, se convierte como en una luz de nieve ese tipo de tarjeta. Claro. Oye, Julia, ¿cómo hacemos la reclamación aquí? Siempre reclamación previa. Muy recomendable siempre la reclamación previa. Pero antes de nada, recomiendo asesoramiento para encauzar de la mejor manera posible incluso esa reclamación previa. Siempre yo soy, y los oyentes lo sabrán por mis recomendaciones, y en nuestro despacho tenemos una política un derecho o la aplicación del derecho encaminado a una algo profiláctico, ¿no? Es decir, vamos a prevenir antes que curar. Asesoramiento antes de llegar a cualquier tipo de litigio. Los pleitos hay que intentar evitarlos siempre. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues asesorándonos a cada paso que damos en nuestra vida. Los despachos estamos abiertos no solo para montar demandas, sino para asesorar a los clientes por módicos precios respecto a cualquier cuestión que les incumba en su vida cotidiana, y es muy recomendable siempre el asesoramiento previo, incluso para interponer esta reclamación antes de lanzarnos a la vía procesal. Claro. Bueno, pues son las distintas posibilidades que se abren también para los consumidores a la hora de reclamar, pues todo lo relacionado, ¿no? Con eso, entre comillas, fraudes hipotecarios, ¿no? Según la sentencia últimamente publicada a nivel europeo y a nivel también nacional, ¿no? Con este último caso de la tarjeta Revolving que hemos estado hablando. Y bueno, pues los pasos que se pueden dar por parte de los consumidores a la hora de poder reclamarla. Julia, ¿qué más podemos decir? Pues una sentencia muy buena, muy buena, muy interesante en materia de cláusula suelo, que parece que el tema cláusula suelo pues no termina. Volvemos a otro capítulo más, una sentencia también muy reciente, del 9 de julio de 2020, también del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que se pronuncia acerca de las cuestiones prejudiciales planteadas en relación, y esto les va a sonar a muchos oyentes, a los pactos que muchos clientes han firmado con las entidades financieras para que se les deje de aplicar la cláusula suelo a cambio de no demandarlos. Muchos clientes se han visto en la tesitura de no demandar a su entidad para la devolución de todo lo apagado de más por cláusula suelo porque tenían firmado un contrato, ojo, que en la mayoría de los casos ni siquiera el banco se lo ha dado copia a los clientes. ¿Qué dice el Tribunal de Justicia de la Unión Europea? Pues que esos pactos deben de estar sometidos a los mismos requisitos que se les pide a un banco a la hora de firmar una hipoteca y a la hora de firmar este tipo de cláusulas suelo. Es decir, que si no se le ha informado al cliente de todo el panorama económico que le puede venir y de lo que ha dejado de percibir en devolución y de cómo le va a afectar ese interés fijo que el banco le impone, etcétera, etcétera, etcétera, y dice el Tribunal de Justicia Europea, y el hecho de que la mayoría de los bancos ni siquiera le haya dado copia de esos pactos a los clientes ya supone que hay unos indicios de abusividad, falta de transparencia y demás, pues hay que entrar en el análisis de cada uno de estos contratos, y esto no es un obstáculo para anular las cláusulas abusivas. Uh-huh. Es una gran sentencia que ha animado a muchos clientes ha animado a muchos clientes a volver a desempolvar, como tú bien has dicho, esos contratos de préstamo hipotecario y esos contratos firmados con el banco. Ya te digo, la mayoría de los casos no tenemos copia, no les dan copia de lo que firmaron para iniciar sus reclamaciones de devolución, de anulación de cláusula abusiva y, por supuesto, devolución de todo lo pagado de más por cláusula suelo. Una sentencia que ya nos han llegado pues bastantes clientes que tenían cierto recelo a la hora de reclamar por mor de estos pactos y que bueno ya lo ha dejado claro el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Uh-huh. Volvemos a lo mismo, saquen sus contratos y acudan a los despachos para que les asesoren y vean la viabilidad de estas reclamaciones. Uh-huh. Bueno, pues reclamaciones que sin duda interesan a muchísimos consumidores. Hasta 8 millones de consumidores dicen que andaban pendientes de las resoluciones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en torno a este asunto. Así que, bueno, son muchos, desde luego, los que están interesados en las sentencias judiciales que se van produciendo en torno a estos asuntos y a las novedades, ¿no?, que hemos querido dar a conocer nosotros hoy con Julia Rodríguez de UCI Abogados. Julia, nos vamos a quedar aquí. No sé si algo más para que se nos haya quedado pendiente. Primera que salió el día 3 de marzo del 2020, el IRPH, que ya me imagino que estarán más que informados los clientes que tengan cláusula, los clientes de entidades financieras con esta cláusula. La sentencia del Tribunal de Justicia Europea le dio la razón al consumidor, uh-huh, pero aún tenemos algunas audiencias provinciales en España que siguen diciendo que es un interés que no es abusivo y, por tanto, no es nulo. Estamos a expensas de lo que pudiera decir el Supremo al respecto, pero lo que sí tenemos meridianamente claro todos los operadores jurídicos es que las sentencias del Tribunal de la Unión Europea se tienen que cumplir y estamos con un poco de inseguridad jurídica a ver en qué va a quedar todo esto. Se están reactivando los pleitos que estaban suspendidos y se están iniciando nuevas reclamaciones al respecto porque esa información, esa sentencia que salió el 3 de marzo, da muchísimas posibilidades a los clientes para poder anular los índices IRPH. Y en este caso, sí, la mayoría de las sentencias que se dictan a favor del cliente obligan a la devolución solo del capital prestado, sin ningún tipo de interés. Que esto es lo más curioso de este tipo de índice de referencia, que al declararlo nulo, pues no se tiene que pagar nada de interés. Igual, cuando se pronuncie el Supremo, nos tememos que lo que vaya a hacer es una decisión salomónica, ni lo que ha dicho el Tribunal de Justicia Europeo, ni decir que es absolutamente transparente. Igual en fin, aminora los efectos de esta sentencia, pues aplicando algún tipo de índice sustitutivo. Estamos a la espera, Sí. pero se han reactivado los procedimientos y todo aquel que tenga IRPH en su hipoteca, pues es el momento de volver a iniciar los trámites para la reclamación de la abusividad y la nulidad de este índice. Claro, porque lo suyo es que tuvieran el Euribor, ¿no? En este caso. Sí, pero las sentencias que le dan la razón al cliente anulan el índice, la Sí. mayoría, anulan el índice y le obligan solo a devolver lo prestado, nada, sin ningún tipo de referente, de ningún otro índice Y alternativo. ya está. Igual el Supremo va a ir por donde tú dices, ¿no? Que diga, bueno, pues venga, al menos el Euribor, ¿no? Para no Claro, dejarlo claro. sin remuneración alguna. Estamos a la espera, pero en cualquier caso serían cantidades importantes de Pues dinero ya porque ves. de las que tendrían que devolver, ¿eh? O sea Claro. que nada, que también una sentencia que creó expectación, pero una expectación que se vio un poco, pues claro, ensombrecida, ¿no? Por los acontecimientos que vinieron después a nivel sanitario y con el estado de alarma y demás, pues se dejó de hablar de este asunto que tanto dinero les ha costado a tantísimos españoles Claro. y a muchos ubriqueños, ¿eh? Sabemos que hay muchísimos ubriqueños con este índice en sus contratos. Pues hay que mirarlo, hay que mirárselo y están pendientes también todas esas resoluciones judiciales que vayan llegando. Julia, te agradecemos el que nos hayas informado de todas ellas y bueno, pues estaremos pendientes de todo lo que surja para seguir también dando información a los consumidores y ofreciendo a través de la sintonía de la radio, pues este asesoramiento legal, ¿no? Que evidentemente se tiene que completar, ¿no? Con encuentros, ¿no? Realmente. Pero sirva esto de manera divulgativa para ofrecer ese apunte, ¿no? Informativo de la situación actual como está y lo que podemos hacer para poder paliarla. ¿De acuerdo? Pues muchísimas gracias a vosotros y siempre a disposición de los oyentes de Radio Ubrique. Un saludo, Rocío. Gracias, hasta pronto. Adiós.